por lo cual vamos a tener una charla con Carmelo Cortese, profesor consulto de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos va a comentar un poco acerca del pronunciamiento que se ha hecho desde la Universidad Nacional de Cuyo por distintas personalidades de la universidad. Buen día, Carmelo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Martín y EJ desde el estudio de La Mosquitera. Buen día, Carmelo. Y EJ, a todos los oyentes de La Mosquitera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmelo. Gracias por, como siempre, acompañar y bien. Bueno, miren, en primer lugar, digamos, hemos consensuado una declaración entre un grupo de docentes, investigadores, artistas, trabajadores y graduados, porque entendemos que, a diferencia de cualquier elección, que no, en donde no hay pronunciamientos, cada uno individualmente votará, puede tener opiniones, pero ahora se trata de, claramente nos pone en una situación que nosotros entendemos muy, muy peligrosa, por cuanto uno de los candidatos, una de las fuerzas que ha quedado en el balotaje, pone en riesgo la soberanía nacional, la convivencia democrática, los derechos individuales y sociales, conquistas como la salud y la educación pública, y amenaza con que todo esto pase a ser mercancías disputadas donde triunfa el más fuerte y la gran mayoría quede, digamos, totalmente desprotegida. Eso nos impulsó a expresar públicamente esto y a convocar para esta tarde a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para dar lectura tanto a este como a otros pronunciamientos y declaraciones que han, en los últimos 15 días, se han producido y que convocamos a si hay otros más que puedan ser puestos en conocimiento y poder abrir el debate e impulsar un voto consciente que impida, así lo decimos textualmente, que impida el acceso a la presidencia de un candidato que ataca en forma explícita la educación pública y las libertades democráticas. Es decir, aquí hay quienes tienen más o menos esperanzas en masa, pero entendemos que la discusión no pasa por el candidato de Unión por la Patria, sino que pasa por todo el peligro y la amenaza a la democracia que representa la otra fuerza. Bien, Carmelo. Que ha unido, de hecho, que sí. Sí, terminada, por sí. Favor, Carmelo. No, eso, esto es lo que ha unido a... Tenemos diferentes posiciones, pero hemos coincidido en este punto común. Es que tenemos un poquito de delay, Carmelo, perdón. Ahí. Ah. Es por eso, a veces se corta un poquitito. Por eso quizás nos escuchas interrumpirte bien, sin querer. Bien, esa es la idea. Bien. Carmelo, un poco hablando de cómo llegamos o cómo se llega a esta situación a 40 años de la democracia. Cuando pensábamos que ya había un piso de un pacto social y de cosas que ya no íbamos a discutir y que estaban dadas por hecho, ¿por qué pensás vos que podemos llegar a esta situación donde se pueden poner en tela de juicio las aberraciones que se cometieron durante la dictadura, que se pueden poner en tela de juicio un montón de derechos conquistados? ¿Qué pasó con nuestra democracia en estos 40 años o en este último tiempo para que pueda volver a ocurrir esto que nunca pensamos que podía llegar a estar en peligro? Bueno, Esa pregunta te la respondo de manera personal. No, Sí. no, no, digamos, no, no es lo que está en la declaración. Digamos, expresa una posición sobre el presente. Si vos me preguntás a mí, yo diría que tenemos que reflexionar con las profundas deudas que 40 años de régimen democrático parte de la población argentina. Personalmente viví el golpe de Estado de 1976, sufrimos el cierre de carreras, expulsión de docentes, expulsión de estudiantes, compañeros muertos, presos, exiliados. Es decir, muchos conocemos el horror de la dictadura. Pero todo aquel que tenga 40, 45 años, no ha vivido esa etapa y solo ha vivido en lo que llamamos la democracia con mayúsculas. Pero esta democracia con mayúsculas es un régimen donde hay desigualdades económicas y sociales muy profundas y que tienen en disconformidad, descontentos, con razón, a una gran parte de la población. Y eso ha sido hábilmente trabajado, canalizado, capitalizado por lo que comúnmente llamamos fuerzas de derecha, que capitalizaron la rebeldía que antes era privativo de la izquierda, del progresismo, ha hecho, ahora ha canalizado, y ahí eso interpela el conformismo que a lo mejor las fuerzas progresistas de izquierda han tenido desconociendo lo que se viene incubando. Es decir, 40% de pobreza no puede ser aceptado así alegremente y cuando no hay claridad sobre las causas de esta pobreza, de esta desigualdad, de esta inflación galopante, bueno, han sido canalizadas por alguien que en realidad no promete resolverlo, sino agudizar esos males, pero ha canalizado la bronca, la decepción, y aunque esto no explica todo, es una parte. Y entonces aparece una derecha, en estos días vieron a Lilia Lemoine, diputada electa, reivindicar el Falcón Verde, las desapariciones, los neonazis. Bueno, esa es la situación grave en la cual estamos. Carmelo, bueno, creo que no te saludé. Buen día. Lo que te quería consultar, Buen día, Jay. buen día. Lo que te quería consultar es, ustedes estamos viendo que fue firmada por más de 300 universitarios y preuniversitarios de la UNCuyo. ¿Cuál fue la organización? ¿Hubo una jornada? ¿Se mandó por algún grupo de WhatsApp? ¿Cómo se reúnen estas 300 personas para poder firmar este pronunciamiento? Bueno, no, dada la digamos, no existió una reunión de las 300 personas, Claro. sino venimos haciendo intercambios, no entre todos, pero digamos en general los que tanto hemos transitado en distintas posiciones, dirigentes sindicales, algunos que han sido decanos, consejeros o profesores conocidos y que venimos sintonizando hoy día con las redes, con los posicionamientos, y entonces un grupo de todos estos comenzamos a intercambiar, armamos un borrador de declaración, como pasa siempre, se corrige, se agrega, se saca, se pone, y luego mediante un formulario doc circular, se comenzó a intercambiar opiniones acerca de además hacer un acto público. Ya habían habido otras declaraciones que circulaban, por ejemplo, en Ciencias Políticas nos habíamos juntado a hacer una foto institucional en defensa de la educación pública. Y bueno, todo esto, después, como pasa siempre, es motorizado y se digamos, digamos, conversando informalmente entre varios conocidos. Somos veteranos de muchas lides, y aún sin coincidir muchas veces en orientación política, hoy nos unifica el cerrarle el paso a esta expresión de derecha autoritaria, que sería realmente muy nefasto para la sociedad y para la educación pública. Bien, Carmelo, no sé si saben o se han enterado si hay dentro de nuestro país algún otro pronunciamiento de universidades públicas muy parecido a este que han hecho aquí en la Uncuyo. Sí, mira, en este momento recuerdo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, inclusive con su rector, no solo hay declaraciones, sino que hubo una movilización importante, ha habido una declaración un poco, digamos, con distintas tonalidades, pero ha habido una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, hubieron 50 rectores participando de un acto masa, ha habido ahí un anuncio de un proyecto de ley de incremento del presupuesto para la educación pública, es decir, ha habido otras relativas al CONICET, viene habiendo, pero no, en mi opinión, no lo suficiente. Hay todavía uno diría, estamos un poco adormilados, aletargados respecto a entender que que acá no se trata de entusiasmo, algunos lo tendrán, otros no, con la candidatura de Sergio Massa, pero sí se trata de entender que no hay tres o cuatro opciones. Es un balotaje. ¿Será presidente Massa o será presidente Milei? Como decía Calamaro, no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. No queremos a Milei, a los Falcón Verde, a la reivindicación de la dictadura, a no defender las Malvinas Argentinas, a calificar la universidad toda como de adoctrinamiento. No queremos el recorte del presupuesto para educación pública, eso es lo que no queremos y por eso nos unimos, sacamos esta declaración, nos vamos a manifestar y acompañaremos todas las iniciativas que haya en este sentido. Carmelo, este pronunciamiento que se va a realizar, porque hay diferentes tipos de pronunciamientos que venimos escuchando de algunos partidos políticos y de personalidades. Algunas personalidades o partidos políticos llaman a no votar por Milei y otros llaman directamente a votar por el otro candidato, por Sergio Massa, que a veces se da entre los dos espacios, entre votar, no votar a Milei y votar a Massa, se da como la confusión de que muchos dicen decir no a Milei puede también embanderar un voto en blanco, que muchos piensan que no serviría porque como es un balotaje, gana quien tiene más votos. Entonces, quienes dicen votar a Massa, se pronuncia por el voto a Massa, dicen eso, ¿no? De que decir no a Milei como que a veces queda un poco corto, porque como el balotaje lo gana quien más tiene votos, sería como abrir la puerta a votar en blanco y no sería tan útil a esta situación. El pronunciamiento que se va a dar esta tarde, ¿en qué sentido se va a dar? ¿En el no voto a Milei o en apoyar directamente al otro candidato Sergio Massa? Bueno, tu pregunta pone en un aprieto en este sentido, sabiendo que en la universidad hay múltiples pertenencias, ha costado encontrar una forma que exprese claramente. Nosotros encontramos, podemos votar en forma consciente para impedir que acceda a la presidencia un candidato que ataca a la educación pública, a las libertades democráticas. Eso podría entenderse de varias maneras. Ahora, yo, Carmelo Cortese, no involucro a los otros, pero yo, y sé que muchos también, Votar en forma consciente, para quienes sacamos cuentas muy rápidamente. Esta elección se gana por un voto. Por lo tanto, si yo hablo por mí, no pongo el voto a Massa y mañana por un voto es Milei presidente, no me lo perdonaría. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Por lo tanto, tengo que poner ese voto personalmente a Massa. Porque bueno, no, Blanco no puede ser presidente en esta situación. ¿Es Milei o es Massa? Después, Massa garantiza todo. Miren, cada uno tiene respuestas distintas. En lo personal entiendo que no. Creo que depende de nosotros, de lo que... Yo siempre he peleado por el protagonismo popular. Tenemos nosotros que protagonizar, no esperar que un presidente me resuelva, sino yo empujar una orientación política. Cuando digo política, no es partidaria, es una orientación política pública, una orientación para la educación, para la salud. Bueno, depende de nosotros también, pero de nosotros también depende que el 19 de noviembre termine 10 votos arriba, uno u otro. Eso es votar en forma consciente. Perfecto. Bueno, Carmelo, no sé si querés agregar algo más, si querés volver a invitarnos a esta convocatoria. Sí. Sí, insistir que todos los que compartan este espíritu, no teman en acercarse, y digo no teman porque hay presiones de algunos partidos políticos que enarbolan la neutralidad y no la tienen, claramente no la tienen, y sé que hay muchos compañeros honestos que están preocupados, que se arrimen a las 18 horas, que sumen su pronunciamiento a las 18 horas en el hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y después, el 20 de noviembre, el 11 de diciembre, seguiremos discutiendo, pero tenemos, como hemos tenido en estos 40 años, la posibilidad de disentir, de discutir, de proponer cosas distintas. Con Milei creo que rifamos, lo que está en juego y los invito a participar y a sumarse. Bueno, Carmelo, la verdad que siempre un gusto, un esclarecimiento, y una tranquilidad muchas veces hablar contigo. Así que te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos muchísimo, por esta entrevista. Y seguramente estaremos haciendo entrevistas en lo que queda de este futuro próximo de elecciones. Bueno, un abrazo para toda la mosquitera. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Carmelo.